Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Ya ha empezado oficialmente la temporada 2013-2014. Esta semana que termina hemos tenido el primer entrenamiento del Atleti, así que habíamos pensado hacer un programa un poco más en la línea más habitual que solemos hacer del podcast, ¿no? Hablando, centrándonos en la sección deportiva. En los fichajes o la ausencia de ellos, en las bajas o la ausencia de ellos, de ellas, y en la actualidad general de lo que es el equipo, ¿no? Después de haber hecho un par de programas especiales en el que hemos tocado otros temas y a la espera del siguiente programa que queremos que sea también bastante especial, pues vamos hoy a hablar un poco, a hacer un programa un poco más, no sé si decir más normal, pero hablando de eso, de la actualidad, aunque tampoco hay mucho de lo que hablar. Pero bueno, para el programa de hoy contamos con Fernando, Carlos y Álvaro. Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches y vamos a hablar un poco de la pretemporada del Atleti. Bien, bien. Carlos, ¿qué tal? Bueno, buenas. Igual que Fernando, aquí con expectativas a ver qué pasa la temporada que viene. Y por cierto, que yo no estuve el episodio pasado. A mí me encantó, perfecto, hablasteis muy bien de los libros y recomendados quedan. Bueno, ahí estoy todavía haciendo la lista de los reyes. Álvaro, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal? Pues un placer otra vez estar aquí con vosotros y bueno, felicitaros por los últimos programas que también son necesarios, eso, un programa un poco más off del partido y más de otros temas que nunca tenemos tiempo de tocar en la temporada normal, ¿no? Bueno, pues empezando ya a entrar al tema, yo creo que la noticia de la semana, la noticia de en el Atleti, han sido esas declaraciones de Simeone, ¿no? En Argentina, que no sé si las habréis visto en televisión, en las que se le ve bastante enfadado, ¿no? No en cómo está en la actitud, sino en las palabras, ¿no? En lo que dice, que pues compara, ¿no? Compara con Madrid, con Barcelona, que no se puede comparar, pero son a los que hay que mirar, porque es a donde tenemos que aspirar a entrar en esa lucha. Y dice que, claro, que Madrid y Barcelona anuncian fichajes, hacen fichajes, y nosotros se ha ido Falcao y todavía no sabemos nada. No hay ningún, a excepción del fichaje de Baptistao, que ya estaba hecho antes de que terminara la temporada, y del chico este uruguayo Jiménez, que además no sé ni siquiera si va a ser para el primer equipo, no se ha hablado, no ha habido fichajes, y de los nombres que se han hablado, pues todos van saliendo de la lista, ¿no? Se hablaba de Tulalán, bueno, pues la ficha en Mónaco, se hablaba de Negredo, parece que lo tiene hecho con el City. Es un poco, creo, lo que está diciendo Simeone, lo que sentimos la mayoría de aficionados, ¿no? Y lo que hablábamos aquí hace ya algunas semanas, de cómo siempre lo dejan todo para tarde, mal o nunca. Y empieza la pretemporada, ya ha empezado, y Simeone no tiene al equipo, no tiene la plantilla cerrada. El único fichaje que ha pedido, que lleva un año ya pidiéndolo, que es Diego, pues no aparece, ¿no? Y tampoco tiene muchas pintas, tal y como está ahora el, o según se lea las noticias y demás, pues él le quiere, pero el Wolfsburgo no está dispuesto a dejarlo ir por nada. Y bueno, y ahí está, ¿no? Entonces, no sé, yo no sé cómo lo veis, pero yo lo veo como que empieza ya a dar avisos, ¿no? De navegantes, Simeone, ¿no? A mí me parece hasta que se ha quedado corto. Yo en su situación hubiese explotado, no antes, porque quizás aún estamos en julio y aún queda tiempo, pero desde luego que te vendan a la estrella de tu equipo, que pidas a un jugador que no estás pidiendo a Messi o a Cristiano Ronaldo, estás pidiendo una cosa que vale que no es un jugador que cobre poco, pero teóricamente es algo que el Atlético de Madrid podría asumir. Pero para algo que pides, que ya no le estás pidiendo a la gente que te traigan a 20 jugadores que sean top 50 o top 20, pues oye, pues es normal que esté molesto. A mí me parece que se queda corto. En cuanto a lo de Diego, ya no es que esté difícil, es que parece que es imposible. Se están escuchando de que hay atrás Belanda, ahora que vuelve Gourcuff, que está sondeando nuevos nombres. Yo estoy seguro que si Verdú ahora mismo sigue en el mercado como agente libre, ya lo fichábamos y esto se acababa. Cada vez vamos a peor. Tú has comentado lo de Tulalán, lo de Negredo, que yo ahí estoy bastante feliz de esa no de, sí, hay mucha de ese gente, no mucha fichaje. Gente. Sí. Y bueno, yo no sé cómo va a transcurrir el resto de la temporada, pero desde luego yo soy Simeone y si no me traen a Diego y si no me traen una plantilla, que Simeone no está pidiendo milagros, está pidiendo cosas que yo creo que todos creemos que el Atlético de Madrid puede asumir, ¿no? O sea, si hay dinero para gastar en Pizzi o para gastar 5 millones en Baptista o para cederlo al Sevilla, no va a haber 5 millones o que el mercado está roto y no quiero extenderme, pero ¿qué, cuánto ha valido Tevez? Ha valido 9 millones, Llorente gratis. ¿Ves cómo está el mercado y queremos pagar 25 millones por Negredo? Pues no es así. No, para poco dinero que hay se está yendo a otros sitios que no son otros sitios, que suelen ser los sitios de cada temporada, que se van, que sea un chaval de 14 años, para, o sea, 18 años para que juegue en el Hércules, que si se van para traerlo y cederlo al Sporting de Lisboa, y así no hay manera, y yo creo que Simeone cada vez se va a estar dando más cuenta y llegará a un punto que no nos va a dejar tirados, sino que ya que le dejan tirados, se marchará y vendrá un manzano de la vida y volveremos al bucle de todos los años, y la, como la película esta del ¿cómo era? El año de la marmota. La ¿no? cosa, esa. El día de la marmota. Yo ya lo veo. Sí. No, además, ahora de repente sale, pues eso, no podemos con Tulalán, pero tranquilos que Rubén Pérez igual nos lo quedamos de vuelta, ¿no? O sea, es todo segundas opciones, como pasó con el mismo Simeone, ¿no? No, tranquilos que tenemos plan B, ¿no? No hay plan B. Y luego, además, el tema, o sea, no solo que nos haya hablado, sino que es que es eso, los nombres que salen, como lo publican por todos lados, ¿no? Como que vamos, entonces claro, los clubes ya dicen, no, pues si lo quieren tanto vamos a subir el precio, ¿no? O sea, no hacen las operaciones en serio como hacen muchos otros equipos, que de repente no oyen nada y de repente, pum, fichado, ya está. No, aquí hablan de él 3 meses antes para que el equipo pueda subir el precio, yo creo que más que nada para negociar las comisiones. Y me hacía gracia un comentario que leía el otro día, no recuerdo dónde era, que decía, joder, si Diego fuese de Méndez, dice, estaba ya aquí desde hace 2 años. Así que yo creo que está claro, ¿no? Por dónde van los tiros. Y bueno, mientras estábamos hablando, se nos ha incorporado también Mariano. Mariano, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues nada, acabamos de empezar. Estamos ya hablando eso de la actualidad las pocas noticias que hay del Atleti. Acaban de empezar, creo que han hecho un entrenamiento o dos, ¿no? Ya esta semana. Sí, han empezado a entrenar el viernes. Lo típico, pruebas médicas, reconocimiento médico, peso, altura y todas estas condiciones físicas para ver cómo han llegado después de la pretemporada que han tenido que hacer los jugadores en su casa, por su cuenta, porque lógicamente no se han quedado absolutamente parados. Y luego el día 9... se van a Los Ángeles de San Rafael y están allí hasta el 20 de julio. Eso ya va a ser la pretemporada auténtica. Sí, y bueno, faltan obviamente los chavales que están todavía en el Mundial Sub-20, aunque ya volverán ahora algunos, ¿no? Que por desgracia no han podido pasar de ronda. Si quieres te digo los que están entrenando. Están entrenando 22 jugadores del primer equipo. Venga, puedo dar la lista. Que son los siguientes. Alguno no creo ni que siga, vamos, pero bueno, están entrenando Sergio Asenjo y Courtois como porteros. Luego en la defensa están Juanfran, Silvio, que se rumorea que está a punto de salir, Miranda, el Cata Díaz, otro que también está en la cuerda floja, Pulido, que no sé si habéis leído que lo quiere el Castilla, a mí me parece esperpéntico esto. Ya lo quería Insúa, el año pasado, ¿eh? Sí. Insúa, a ver si sabéis quién es este, Leandro Cabrera. Sí. Está entrenando con Atleti otra vez. Este es el típico de las pretemporadas, ¿no? De las últimas cuatro. Sí. Se conoce Los Ángeles de Rafael, vamos, de pie a pa. Luego en el medio campo están entrenando Arda Turán, Raúl García, el de los 14 millones Pichi, Mario Suárez, Gaby, Thiago y Rubén Pérez, que la acabas de citar tú, y luego también están como delanteros Adrián, Diego Costa, Batistao, Pedro Martín y Borja González. Y faltan gente, claro, Felipe Luis, Diego Godín y Cristian Rodríguez volverán un poco más tarde porque han jugado la Copa Confederaciones. Coque y Joel también más tarde por jugar el Europeo Sub-21 y luego los tres chavales del Mundial Sub-20, Oliver Torres, Manquillo y Saúl. Sí. Esos son los y el que uruguayo tienen, Jiménez también y el uruguayo Jiménez que también sí. Todavía vendrá más tarde porque Uruguay todavía está jugando. Sí. Por lo visto Felipe Luis se ha cortado las vacaciones y vuelve ya esta semana, empieza mañana. Se ha quitado una semana de vacaciones para volver a entrenar. Eso es dedicación, porque no tenía mucho que hacer en Brasil, no sé. Pero un minuto en las federaciones, o sea, estará súper descansado. Sí, no, por eso. No tendrá, bueno, habrá entrenado por lo menos, ¿no? Más que otros, igual. Pero sí, bueno, pues esa es la plantilla. No sé si la... Por volver, sí. Sí, por volver un poco al debate que habéis iniciado al principio, Carlos y tú, con las introducciones que habéis hecho sobre el momento, la planificación del Atlético de Madrid para la temporada que viene. Es cierto que el Atlético de Madrid no está en condiciones de competir económicamente con ningún club de Europa. Eso está muy claro. Es el club más endeudado de España. No cae del cielo. Eso es fruto de una nefasta gestión que todo el mundo sabemos. Pero, hombre, debería de poder competir en el sentido de que tiene un proyecto, en el sentido que tiene una idea, que tiene un esquema que quiere desarrollar y que quiere contar con determinados jugadores. O sea, no, contra el Mónaco no le puedes competir a Tulalán, a Falcao, a quien te dé la gana, ni contra el Madrid ni contra el Barça. Está ahí bien, de acuerdo. Pero claro, el hecho de que el Atlético de Madrid tiene que buscar jugadores más de segunda fila, pero jugadores provechosos para el esquema del equipo, para la idea, para el proyecto a medio plazo que hemos pedido aquí nada más acabar la temporada pasada. O sea, es lo que necesita el Atlético de Madrid. Entonces, los jugadores que se han descartado, pues bueno, quiero decir que lo que estamos viendo no es más sino, bueno, lo que hace esta gente. O sea, no, si pedíamos que desde que el momento en que acabó la temporada pasada queríamos ya empezar a trabajar en una planificación para la temporada que viene, eso es muy difícil en Atlético de Madrid, eso no ocurre. Lo normal es que primero los primeros nombres que se ponen encima de la mesa vayan teniendo otros destinos y al final pues queden una serie de grupos, una serie de nombres de jugadores que, pues bueno, al final pues como Falcao, que vino estando en la tercera jornada de liga, como Diego y como tal. Hombre, a mí lo que me llama un poco la atención es que haya jugadores, como puede ser el caso de Diego, que digan que quiere venir al Atlético de Madrid, que tengamos un entrenador que diga que quiere tener a ese jugador en el Atlético de Madrid y no se hagan los esfuerzos, ya no te digo los que se puedan, todo el esfuerzo concentrarlo en reforzar una apuesta que, una opción que quiere el entrenador. O sea, lo que no tiene sentido es pagar por jugadores que son, para mí, desde mi punto de vista, accesorios y que lo único que van a tener son salidas como cedidos, como puede ser el caso de Silvio, que en ningún caso se va como traspasado, sino que se va como cedido, y el recurso de la cesión es para jugadores que se formen porque vienen de la cantera y quieres que tengan minutos y en tu equipo pues no están preparados. Pero son conceptos que no se adecuan a lo que pretende el Atlético de Madrid o lo que debería pretender para su futuro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno. Sí. Sí, no. Sí. Yo era solo para comentar mis impresiones y tal, referente a lo que estés hablando. En primer lugar, pues bueno, comentaros. Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos a principio de julio. Es cierto que Simeone, el Atleti ha sido, yo creo, de los primeros equipos en empezar a trabajar, y que no hubiera estado de más que tener pues más claro qué es lo que el equipo con el que va a contar en la próxima temporada, ¿no? Sobre todo porque en algunos puestos el equipo está bastante cojo y necesita pues un replanteamiento, ¿no? O jugadores nuevos. Lo que pasa que estáis hablando de Diego y todos estos jugadores. Yo creo que hay un tema muy importante que no sé si alguno de vosotros lo habéis tocado antes de que yo entrara y que sí que puede condicionar ciertos fichajes, y es el tema del fair play financiero, que va a obligar a todos los equipos de fútbol para tener licencia para competir sobre todo en Europa, disponer de como mucho, creo que no sé si eran el 70 o el 80% de los ingresos que un equipo puede obtener, pues obtenerlos como a nivel de salarios. Es decir, si un equipo la temporada anterior ganó 120 millones de euros, para la temporada siguiente solo podrá tener disponer del 70-80%, es que no es exactamente el dato, pero más o menos por esa cifra, para el tema de salarios de la plantilla. Entonces, ahí también va a haber, de hecho, por lo que yo he oído y por lo que me he enterado, el tema de Falcao, que era un tema que ya estaba hecho desde hace tiempo, pero que no se cierra hasta cuando se cierra. O sea, el tema de Falcao se sabía que se iba. Lo que no sabían era a qué equipo se iba a ir, porque por lo que sé no había ninguna oferta firme ni estaba todo cerrado, pero se sabía que se iba. Entonces al final pues se ha cerrado con el Mónaco porque era el primer equipo que vino y puso la pasta y dijo que pero sobre todo también era porque se veía que el mercado de fichajes a nivel de sobre todo delanteros, posiblemente hasta después de las confederaciones o hasta pasado julio, no se iba a mover mucho, y el Atlético de Madrid necesitaba tener, porque claro, Falcao ha entrado la temporada pasada, ¿no? Pero sabemos que los clubes de fútbol, el tema de los años fiscales para ellos es del 1 de julio al 30 de junio. Entonces el fichaje de Falcao entró como ya el año anterior, y eso supuso que gracias a, entre comillas, al dinero de Falcao, el tema de ingresos haya aumentado y pueda tener un porcentaje más, una cantidad más para pagar en sueldos. Pero yo no sé hasta qué punto pues el Atlético de Madrid está siguiendo esa política. Mira, pero yo creo, Mariano, que ahí, sí, yo tengo las cifras que las publicaron en La Vida Rojiblanca, una página de Atleti, las publicó, sí, Sergio Medina, que tiene una buena fuente, y el, sí, año, sí, pasado, sí, el Atlético de Madrid tenía para fichas, se podía gastar el año pasado 94 millones de euros. Pero este año, debido a la pésima gestión del club, solo se puede gastar 81. O sea, 81, va a tener, sí, sí, que gastarse, a ver, yo... 13 millones menos que el año pasado. Pues claro, o sea, tiene 13 millones menos para gastar. Que eso quiere decir que es más difícil conseguir, claro, jugadores. Vendes a Falcao, si tienes vendes que reducir... a Falcao, claro, vendes a Falcao, que Falcao no creo que cobraba 4 o 5, te da lo mismo. Pero sí, eso, que ya... tienes que reducir más. O sea, entonces, sí, lo que pasa que es que... 13 millones. Claro, lo que pasa es que el Atlético de Madrid tiene, yo no sé si tendrá casi 30 o 35 jugadores, de los cuales posiblemente 10 o 12 son perfectamente prescindibles en cualquier equipo de primera división, y el problema que yo veo que tiene el Atlético de Madrid, aparte que deben estar más secos que la mojama y tal, y, aunque eso, bueno, luego al final tampoco importa mucho, porque estos pueden traer un delantero de alquiler que el año que viene se volverá a ir, etcétera. Pero el tema es que el Atlético de Madrid lo que necesita, por lo que estaba comentando Álvaro, para... tener un proyecto a medio plazo, necesita un proyecto de Champions, pero no para competir en la Champions. Yo eso es algo que estoy oyendo a mucha gente en los foros y todo esto, y yo no estoy en absoluto de acuerdo. La última de la Champions no se va a comer ni un rosco. A lo mejor pasamos con mucho de la fase de grupos, digo, con esta plantilla. Si mañana nos fichan a los 5 mejores jugadores del mundo, yo entiendo, pero con esta plantilla a lo mejor pasamos la fase de grupos y para mí estaría fenomenal. O sea, habríamos hecho un papel enorme. Pero yo creo que el Atlético de Madrid, pues el Champions no tiene absolutamente nada que hacer. Y yo creo que lo que tiene que hacer un proyecto para el Champions, pero para clasificarse a la Champions durante los próximos 3-4 años. Que es lo que te puede garantizar una cierta estabilidad, entre comillas, económica. Unos ciertos ingresos más o menos fijos, entre comillas, entre económica, todos los años económicos, unos ingresos económicos, aparte de que evidentemente un equipo que poco a poco va clasificando para Champions, sus jugadores también van aumentando su nivel de competitividad, pues va teniendo más ingresos de publicidad, más ingresos de televisión, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid lo que tiene que pensar básicamente es en crear un equipo, en crear un proyecto, como decía Álvaro, a medio plazo, un proyecto que sobre todo se base en clasificarse para Champions en la próxima temporada, independientemente de lo que hagan Champions. Es que yo creo que estamos a un nivel muy muy lejano de 6 o 7 equipos que hay ahora mismo en Europa. Bajo mi punto de vista, vamos. Bueno, y además es que, decir más equipos, no sé si habéis leído también que otra vez, o sea, todo esto hay que tomárselo un poco, ya sabemos que las noticias que salen, ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que te las crees o no te las crees, pero también yo creo que están lanzando sondas ahora diciendo que en los siguientes 2 meses tienen que pagar 100 millones, que no sé si son 48 a Hacienda, sí, y 52 de sueldos. Eso lo ha dicho el, pero es que, le ha dicho Pico, es que, Díaz. Que claro, no que se lo ha dicho, que lo diga. ¿De dónde van a sacar? Pero, ¿de dónde van a sacar 100 millones? Claro, no, no. ¿En 2 meses? Claro, no. Es que si sacan 100 millones en 2 meses... No entendéis el contexto. Entonces sería todavía más enfadado para que no ficharan a nadie. Claro, es que la idea es que al contarnos esto nos quieren decir que no se pueden gastar dinero en fichajes. Porque esto hay que pagarlo, debemos todo este dinero, hay que pagarlo antes que los fichajes, porque si no, no nos dejan. Entonces, van poniendo excusas. Es que además son tontos, porque mira, escribe el reportaje y dice que tiene que pagar 100 millones en 2 meses, 45 a Hacienda, 40 y tantos a no sé dónde, tal, y de salarios, y cuando dice que los salarios están al día, y sí, los salarios sí, no los pagas el día uno, sobre todo en fútbol se suelen pagar más tarde que pronto, pero tú no lo pagas el día uno de lo que va a ganar un jugador en esa misma temporada. O sea, tú pagas a temporada pasada. Es decir, seguramente ahora tendrán que pagar el dinero de las fichas del año anterior, fichas y primas. Entonces, pero es que dice eso y luego dice, pero tendrá 30 millones. Entonces, o sea, dice, pero bueno, este tío es tonto. O sea, en total se va a gastar en 2 meses 130 millones. En realidad, bueno, si se supone que va a tener esos 30 millones. Cuando el presupuesto para todo el año es de 125, según dicen. Y por lo visto también la semana pasada se tuvo que pagar el último plazo por Falcao. O sea, que ya estaba vendido y todavía seguimos pagando al fondo de inversión, me imagino. No creo que sea pues Loporto. Se ha pagado, yo creo que será Loporto. Ha denunciado también. ¿Eh? El River ha denunciado que le deben 2 millones por el traspaso de Falcao. ¿El River? Sí, el River por los derechos. Sí, como el River jugó Falcao, pues entonces el Atlético de Madrid al ficharle le tendría que dar un porcentaje del traspaso. Y ya ha pedido 2 millones. Joder, nos siguen desde todos los lados, ¿eh? Yo creo que no sé cómo se atreve el presidente del club al que le vayamos a llamar a la puerta y a comprar al jugador, cómo se atreve a abrirnos la puerta, sí, después de cómo nos la gastamos. Porque es que somos unos mafiosos, vamos, nosotros no, pero que son una mafia de no temen. Es que eso, Álvaro, porque, eso es lo que pasa. En ese mundo deben ser todos más o menos como por el estilo. Que sí, que sí, pero el Atlético de Madrid es especial. Claro. El Atlético de Madrid sabes que es especial. No, yo creo que en clubes más o menos grandes y que tienen una estabilidad, que no hay muchos, pero los hay, por ejemplo, el tema de Diego y demás, un club que es un poco serio, se le ríen en la cara y dicen, pero bueno, tú... Y luego tienes los clubes que son clubes de menos categoría, que necesitan que su nombre salga un poco a la palestra y demás, que con eso es más fácil negociar, ¿no? O con clubes con problemas, como puede ser, pues cualquier club prácticamente de Argentina o Uruguay ahora mismo, pues tienen al chaval este porque, claro, a ellos le viene muy bien. O tienes al Rayo, que bueno, pues el Rayo ha hecho muy buena temporada, lo que quieras, pero económicamente, pues. Pero equipos que estén un poco bien saneados y que tengan un poco de idea, no van a negociar con el Atleti, yo creo. Saben. Bueno, el caso este de Tulalán y demás era, es por los efectivos, ¿no? O sea, Tulalán supuestamente estaba hecho, pero si llega Tulalán, el Mónaco y dice, ¿no toma el dinero? Y nosotros decimos, te pagamos en 20 años, pues está claro, ¿no? A dónde van a ir, ¿no? Pero, ¿te acuerdas de otro jugador que estaba hecho? A ver si os acordáis. Uno que... Ever. El del Valladolid. Ese estaba hecho ya, vamos, sí, estaba fichado. ¿Y a dónde está ese hombre? Pues no sé. Donde todos, por ahí de vacaciones, yo qué sé, es que es todo así, son todos los casos así, ¿no? Pero, y es lo que te digo, que hablamos, hablan, sacan nombres, sí, y luego... Sí, sí, no, luego también está el arma de doble filo que supone el éxito de la temporada. Quiero decir, la temporada pasada también fue nefasta desde el punto de vista de la estrategia para confeccionar una buena plantilla. Los refuerzos sobre el papel venían con la carta de libertad bajo el brazo y sin ningún tipo de experiencia en Liga Española, y más bien un salto al vacío que otra cosa, que una apuesta decidida. Otra cosa es que a medida que pasó la temporada vimos que esos refuerzos sí que tenían un motivo por el cual habían venido al Atlético de Madrid, pero no todo pasa por Simeone. Quiero decir, desde el punto de vista deportivo no se le puede atribuir a esta gente ningún tipo de éxito porque no tienen ni puta idea. No. Eso lo, para empezar. Pero luego lo que pueden decir es que no, es que este es el modelo que hemos utilizado esta temporada pasada y hace dos, y fíjate los éxitos que hemos tenido. O sea, la broma. Pero Simeone en la entrevista el otro día lo dejó muy claro, porque dijo, claro, el año pasado jugábamos Europa League, claro, este año jugamos la Champions y es diferente. Claro, claro, pero es que nos venden el cuento ese de, no, es que para que nos cuadren las cuentas tenemos que entrar en Champions, o sea, y lo han hecho ya dos o tres veces. Resulta que el año que entramos en Champions, que se hacen las cosas más o menos bien durante la temporada, llega ese año y los fichajes son inexistentes o innecesarios, venden lo que pueden. Vamos a ver, yo puedo entender que el Atlético de Madrid anda pelado y no tiene un duro. Yo lo puedo entender, todos nos equivocamos, y si has metido dinero y no lo has recuperado, yo puedo entender que tengas que pagar los años que vienen con la penitencia y cumplir castigo de los excesos que has hecho los años anteriores. Hasta ahí yo creo que todo el mundo lo podemos entender. Ahora bien, que algo tendrás para gastarte y ¿en qué te lo quieres gastar? Si empezamos a hablar de otra vez, imagínate que el dinero que hubiera disponible esta temporada, los 30 kilos o los 20, no sé cuánto era la oferta del Atlético de Madrid por Negredo, pero si llegan a ser 15 o 20 kilos, me estás diciendo que... hombre, yo creo que hubiera sido escandaloso pagar más de 15 o 20 kilos por ese tío. Eso es una opinión personal. Pero bueno, que quitar 15 o 20 kilos de lo que verdaderamente necesita el Atlético de Madrid, que es meter pasta en el centro del campo para que el equipo juegue, me parece un delito. O sea, me parece delito. O sea, es volver a tentar a la suerte confiando en un entrenador que estoy seguro que es magnífico y que funciona y trabaja muy bien y conoce el club como nadie, pero que es tentar a la suerte. Es tentar a la suerte y hombre, me gustaría que algún día hubiera motivos, aparte del entrenador, que nos permitieran aspirar a objetivos serios como los que hemos planteado nada más terminar la temporada pasada. O sea, que está muy bien lo que hemos conseguido, pero hay que seguir para adelante. No nos podemos relajar ni caer otra vez en las mismas estrategias que han provocado, pues, lo que ha dicho Carlos, que otros años, pues eso, que nos llevamos unos guarrazos muy grandes, ¿no? Y justo que hemos encogido ahora una cadencia que parece que es positiva y que vamos de menos a más y estamos ahí asentándonos en un grupo de clubes que queremos no faltar a Champions en los próximos años, que queremos tener a buenos jugadores, que queremos competir con grandes, tal. Esos son objetivos que necesitan una argumentación desde el punto de vista de la estrategia y los esquemas de la configuración del equipo. No se puede plantear, no, toma Simeone, coge el grupo este y tira para adelante como puedas y ya nos encargaremos de decir que esta temporada, pase lo que pase, ha sido un éxito. Claro, no, es que además... Sí, di Carlos. Que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Álvaro, que si un jugador, tú apuestas en un jugador y luego te sale rana, como puede ser Asenjo, pues oye, pues está bien, pero que te dediques a el poco dinero que tienes o que no tienes a gastarlo en los Pichi, en Rubén Micael, que por cierto no sé si Fernando lo dijo en la lista, pero yo creo que sigue perteneciendo al Atlético de Madrid. Sí, perteneciendo, pero no existe, porque no entrena en el Atleti. Otra nunca que no entrena. Otra no entrena más, nunca. Y... No ha entrenado nunca, yo creo, con el Atlético de Madrid. Yo creo que no se ha puesto nunca un peto o una camiseta del Atlético de Madrid. No creo que ni ha pisado las instalaciones. Ni Madrid. Yo creo que no ha estado ni en Madrid. Sí. Decía, de los 30 millones que supuestamente están para gastar en jugadores, pues no sé si en esos 30 millones ya está incluido el fichaje de Bautistao. Pero el hipotético caso de que no esté invertido... Está incluido, pues, eso, Batistao, o sea, ese dinero, o sea, ya cuenta a la hora de las fichas. O sea, digo, o sea, no sé si son Batistao... Lo que cuenta no es el traspaso, lo que cuenta es lo que cobra Batistao, o sea, que... Pero eso ya cuenta. O sea, ¿son 30 para gastar en jugadores o 30 para salarios? El Atleti Madrid se puede gastar 81 millones de euros en los salarios de la primera plantilla. Sí, hombre, pero es que no creo que lleguen a 30. Yo tenía entendido que para reforzar la plantilla había 30 millones. No sé si son incluidos salarios o simplemente es un concepto del todo. Claro, quería decir que si era traspaso, pues que ya habíamos gastado cerca de 7 millones entre traer al uruguayo este y traer a Baptistao. Que Baptistao hace dos días, antes de que, gracias a Dios, opinión personal, apareciese el City, estaba en Sevilla. ¿Que para qué gastas 7 millones o 5 o 2? Si no tienes dinero, ¿para qué lo que gastas es para enviarlo al Sevilla? Que será más o menos rival, pero como te digo el Sevilla, te digo el Valencia o te digo el Deportivo La Coruña. Si tienes poco dinero, gástalo para ti. Claro. Y no lo malgastes. Y a mí Baptistao me encanta, por otra parte, pero oye, no gastes para... Joder, digo yo que ya que hay poco, por lo menos intentar invertirlo bien. Que siendo el Atleti, sé que se cuesta pensarlo, pero al final el Tulalán que estaba firmado, como habíais dicho, en vez de Tulalán será Saúl. Esperemos que se marche el Cata y llegue de Michelis, que se marche otro tal, y recemos porque venga un delantero por 10-15 millones, que no se gastará más en él, y que el tío sea una pasada de futbolista o haga un temporadón, porque si no ya nos veo jugando la Intertoto otra vez. Sí. Porque con el equipo que tenemos a día de hoy... Tenemos el equipo de la temporada pasada sin Falcao. Sin su... Que no es poco, oye. Joder. No, es el mejor jugador, imagínate. Oye, y es el equipo, prácticamente. Si ya teníamos carencias, la temporada pasada teníamos carencias con lo que teníamos y aún así lo hicimos muy bien, es lo que decía Álvaro del arma de doble filo. Lo hicimos muy bien, pero porque sabíamos todos que estábamos jugando por encima de nuestras posibilidades. Y todos sabemos que tenemos el centro del campo, que no creamos. Lo dijo Simeone en la entrevista esta. En la famosa entrevista esta. Que renunciar a jugar la competición europea, que el próximo año no vamos a hacer la Champions League, no vamos a sacar a los suplentes. Claro. Efectivamente, es que eso, la Champions League es un torneo que te ocupa desde septiembre hasta diciembre, una vez cada 15 días, amén de los partidos de selección, etcétera, y en el que son 6 partidos que tienes que rendir al 100%. Entonces. Estamos preparados para eso con este equipo. Yo este equipo, esta plantilla no la veo preparada para competir a ese nivel. Va a depender también, evidentemente, sobre todo del grupo que nos toque, pero este año además, el otro día estuve viendo los bombos, en principio, los bombos que hay ahora en principio, porque creo que pueden modificar si el Arsenal al final se clasifica o no se clasifica, etcétera. Pero vamos, es que en el primer bombo, en el segundo bombo, independientemente de estés en uno o en otro, te puede tocar, pues, pero vamos, los equipos de un nivel muy fuerte, e incluso en el tercer bombo también, 5 o 6 equipos son de un nivel que yo, el Atlético de Madrid, pues ahí está, ahí, ¿eh? Y es lo que decía esto Fernando, el año pasado renunciamos a una competición, porque la Europa League prácticamente la jugamos casi siempre con los reservas. ¿Y contra qué equipos jugamos? ¿Contra un israelí, un no sé qué? Y nos eliminó, pues ¿quién nos eliminó? O sea, que el año que viene son 3 competiciones que tienes que rendir, que además va a ser una temporada muy muy corta, entre comillas, porque muy corta y muy intensa, porque evidentemente tienes 3 competiciones, pero el año que viene hay Mundial, tendrá que terminar antes la Liga, va a haber también partidos de tal, de selecciones, o sea que, no sé, yo evidentemente... luego lo voy a repetir, yo la Champions League no es que la dé por perdida, porque evidentemente no la doy por, yo no es una competición que vea que podamos competir, lo veo bien que participemos en ella, que haya jugadores que empiecen a coger experiencia en este tipo de torneos, pero yo creo que lo fundamental es tejer una plantilla para 2, 3, 4 temporadas que pueda mantener el nivel en Liga, que nos haga clasificarnos todos los años a la Champions League. Yo creo que es la única solución que hay, porque es que nos puede pasar, como les pasa a muchos equipos que se clasifican para la Champions y que incluso llegan equipos que a lo mejor llegan hasta semifinales de la Champions, pero que en Liga, fíjate, la única experiencia que nosotros tenemos en ese sentido fue la del año que nos clasificamos, bueno, el año del doblete, y que al año siguiente competimos extraordinariamente en Champions League, eliminados por el Ajax, yo creo, de manera bastante injusta, y en Liga pues no nos clasificamos, que creo que quedamos quintos, y creo que la otra fue con cuando estaba Agüero, ¿no? Y Forlán, y creo que nos eliminó. Sí, nos eliminó el Oporto, ¿no? En esa nos eliminó el Oporto en octavos. Y quedamos en la Liga cuartos gracias a Forlán, que en las últimas 7-8 jornadas metió 28.000 goles y nos metió él solo en la Champions. A última hora remontando al Valencia. Sí, pero no nos clasificamos luego para la Champions, ¿no? No. Sí, nos clasificamos. Al año siguiente. No. Yo creo que lo que tú dices de Forlán fue el año anterior. Eso fue con Abel, sí. No, eso fue con Abel. Ese año nos clasificamos para la Champions, porque el que nos había clasificado antes era Aguirre. Hemos jugado una con Aguirre, que lo cogió Abel. Yo creo que la solo hemos jugado una Champions. Hemos jugado dos Champions. Hemos jugado Champions, una que nos eliminó el Oporto, luego la que nos eliminó, la que no pasamos la primera ronda, que esa fue la que nos metimos con Abel. La Europa League. Claro, y nos eliminó nos eliminaron aquí en el equipo chipriota, ¿no? Sí, y lo cogió Quique y fue con el donde ganamos la Europa League. Pero no, yo lo que quería decir es que en la entrevista esta famosa de Simeone, lo que él deja claro, dice que donde le falla al equipo, donde necesitan refuerzos, es en la creación de juego. Dice que no se han traído refuerzos, que él pidió a Diego, que no han traído a Diego, sí. y que los refuerzos, que, o sea, está, ya lo digo yo, para mí, mandando avisos, diciendo, bueno, esto es lo que yo he pedido, Diego lo pidió el año pasado, le dijeron que no, lo ha pedido este año, no le han dicho que no, pero está muy difícil, pero le traerán a Pichi, por ejemplo, y le dirán, toma, aquí tienes creador de juego, o cualquier historia así, ¿no? Y yo creo que es lo de siempre, hay una descoordinación entre directiva, bueno, de la directiva al entrenador, pasando obviamente por Caminero, que se supone que es la persona que tiene que estar haciendo esto. Bueno, ¿pero más, Caminero existe o no existe? No, os iba a decir, viste la presentación de Baptistao, que se hace en el Jarama, no entiendo otra de las historias de estas raras, la siguiente presentación no la van a hacer en cualquier país de estos donde tiene Miguel Ángel Gil los negocios. ¿Eh? ¿Os acordáis de Marcos Alonso, que cuando le echaron del Atleti hizo la rueda de prensa en un bar? No, yo decía que, igual la presentación no le dejaron hacer la rueda de prensa en el Calderón, sí. Igual al próximo fichaje lo presentan en Azerbaiyán o en Qatar o yo qué sé, pero que sale Cerezo, que este hombre cada vez que abre la boca sube el pan, diciéndole a Caminero que espera que no sea el último. Coño, pues si no lo sabes tú, que eres el presidente. Tremendo. Es que de verdad. O sea, para dar la imagen de que, bueno, que él quiere poner la pasta. Sí, y que sí, pero que es Caminero el que no lo hace, ¿no? Que claro, que es el pobre Caminero que no le deja, no te jode. Pero de todas formas, yo es que. Sí. Después de lo que ha conseguido Simeone, y si están tan convencidos como nosotros de que Simeone ha sido el que ha hecho posible que el Atlético quede tercero y que gane la Copa del Rey, yo le hubiera dado plenos poderes, es decir, este es el dinero y tú sabrás lo que haces, que quieras a Diego, gástatelo en Diego, pero es lo que hay, no tenemos más. Pero al menos dejar al entrenador que sea el que decida o no tener a un jugador o no. Y en lugar de pasar por tantos estamentos, que si no, que es Caminero, porque que no, que soy yo, que no, que este agente no sé qué, que no, no. O sea, dar al entrenador, pues hacerlo realmente el último o la clave para decidir sobre la plantilla. Es que ahora mismo, joder, ¿cómo puede salir un entrenador en rueda de prensa diciendo que quieran jugador y que no se lo traen a estas alturas? Coño, dale al entrenador millones y dile, esto es lo que hay, tú sabrás lo que haces. Ya es mayorcito y ya sabe lo que hay. Y es un tío que no nació ayer. Y si está tan convencido como realmente es, coño, dale poderes, ¿no? Sí, pero es que ya sabemos que, o sea, yo creo que ni siquiera decías Carlos, que era el trabajo de Caminero. Supuestamente es el trabajo de Caminero, pero yo aquí todos los fichajes es todo lo que quiera Gilmarín, ¿no? Y donde firme Gilmarín y con quien acuerde Gilmarín. O sea, los demás es todo. Y por supuesto, Simeone es el que menos tiene que ver en esto. Porque al fin y al cabo, esto es un negocio para ellos, ¿no? O sea, eso ya lo hemos dicho mil veces. Y no les interesa. le da igual. Es que parece eso, que no se dan cuenta, ¿no? Lo que decía sin antes, duda. Tercer año que nos clasificamos en Champions, que puedes, o sea, que si te lo organizas un poco bien en Champions, ganando unos cuantos partidos, no te digo que llegues a la final de la Champions, pero pasando de ronda y ganando unos cuantos el partidos, el Villarreal, haces el una Villarreal, pasta. Cuando nosotros ganamos la Europa League, el Villarreal, pasando solo la primera fase de la Champions, sacó más dinero que ganando la Leti y la Europa League. Claro. Es que solo pasando la primera fase. No, eliminándolo. Eliminándole, participando, la primera fase. Solo, pero por participar ya tienes una pasta garantizada por participar en la Champions. Y yo creo recordar que leí que incluso ganando la Europa League, ya solo el hecho de participar en Champions eran los mismos ingresos. O sea, ya no me acuerdo muy bien, pero creo recordar que era un escándalo, eran una proporción. Participando era en la primera fase de grupos, 20 millones más o menos, no sé si un poquito más, un poquito menos, y ganando la Europa League no llegan creo que a 17. Nada, 17 y 18. Te digo que sí. Es que es eso, tenemos unas miras, no sé, yo no, la verdad que es incomprensible, ¿no? Pero bueno, claro, luego por ese mismo motivo sigue esta gente aquí, ¿no? Porque tienen una contabilidad y unas historias ahí montadas que es, vamos, una obra de arte auténtica y nadie puede meter solo mano, falta, ¿no? Solo falta Bárcenas en Atleti, imagínate, macho. pues no te extrañe que sean de la misma escuela, porque es no sé. Bueno, yo no sé si sabes, pero que nuestro presidente, bueno, no, el presidente no, pero el gestor del Atlético de Madrid, o como queráis llamarlo, tiene cuentas en Suiza. No sé si lo sabéis, pero os lo puedo garantizar. Seguro, claro. Es eso. Y el año pasado se llevó una prima también de, ¿no?, por entrar en Champions, ¿no? De 1 millón de euros o una cosa así, ¿no? Que ya ves que hizo para entrar en Champions. Pero ya me dirás tú qué hace. Bueno, en fin, eso es otro tema. Pero sí. Pero al caso. Lo que vamos, mira, hoy me hubiera gustado que hubiera estado Mojin, ¿no? Está liado últimamente porque hemos empezado los entrenamientos. Carlos se la tiene guardada esta, ¿no? Porque ya hemos empezado la pretemporada. ¿No? Dijo que Tulalán iba a estar aquí, seguro. No. Diego. ¿O Tulalán no lo dijo también? No, dijo Diego. Sí. Ah, pues yo creía que era Tulalán, pero vamos. Claro, pero donde dije Diego, digo Diego. ¿Cómo es eso? Ya se lo dijimos, digo, no sé cómo puedes confiar. Estaba muy seguro, además, ¿eh? Claro, es que... Hombre, es que sí, te daban esas señales. Oye, puede ser que venga o que no venga. Yo lo que... Ojalá. Yo con esta gente no apuesto nada. Nadie pues puede a mí, apostar yo, sinceramente, nada. Hombre, vamos a ver, yo, que venga Diego a que no venga nadie, pues prefiero que venga Diego, evidentemente. Pero en esa ¿Pero posición... ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué dices? ¿Qué dices de que no venga nadie a que venga Diego? Prefiero que venga Diego. ¿Qué comentario es ese, Mariano? ¿No estás convencido? La verdad. ¿De que viene Diego? ¿No te apetece? No, que sí. O sea, vamos a ver. Te estoy diciendo que en el caso de que no vaya a venir nadie, porque para mí Diego, o sea, yo es jugador que, bueno, pues sí que es bueno, pero a mí no me llama la atención como a toda la gente del Atleti. Pero que evidentemente, de tener ahora mismo la plantilla como está, a tenerla con Diego, pues evidentemente Diego le da más calidad de lo que hay. Eso está clarísimo. Pero que, por ejemplo, si me dieran a elegir, es decir, otros jugadores que juegan en esa posición antes que Diego, pues elegiría a otros. Por ejemplo, pues mira, en el Dortmund tienes dos o tres jugadores que cualquiera sí, de ellos. Sí, pero hostia, pero no tienes 10 millones para gastar, no tienes 30 o 40. Bueno, pues yo también prefiero a Götze o también prefiero a Kagawa, que ahora está en Manchester United, pero es que tienes 10 millones, si no traías a Iniesta. No, perdona, pero Diego no lo traes por 10 millones, ¿eh? Por 10 millones digo que lo traes 5 de salario y 5 traspasado. Buah, no te lo crees sí, ni tú. Al contado. Sí, el problema yo creo que es al contado. Y esta gente le quieren pagar 5 millones en 25 años. Más caro. Yo creo que... Mucho más caro no lo pueden poner porque acaba contrato el próximo año. O sea, por eso. Tampoco te van a pedir 10 millones. Y él quiere si venir. No se lo o sea, si es que está comer, todo... Pero si estamos hablando de 15 y 20 por Negredo, joder. Pero es que acaba contrato dentro de un año, ese es el problema. No lleves la anécdota hecho. La excepción es Negredo, que valga 25 millones, porque el mercado ahora mismo, Borja Valero valió, creo que fueron 10. Cazorla valió 15, siendo campeón del mundo. ¿Cómo va a valer Diego, faltándole un año de contrato, a pesar de haber hecho una temporada, va a valer 12 millones? Probablemente debería valerlos, pero si estuviera en el Madrid, si estuviera en el Barça, valía 10, 20. Pero el Wolfsburgo queriendo venir, el Wolfsburgo teniendo la obligación de venderlo, porque a pesar que sea un club que hasta donde yo entiendo no tiene problemas económicos, es un club que no va a competir ni en Europa. Y no, últimamente, pero en Alemania, en Alemania todo el mundo está en regla, claro. Allí no... Claro, pero es que cada año pierde no dos o tres jugadores. Claro. Yo creo, yo lo que creo que el Wolfsburgo desde la cesión al Atleti ha escarmentado. Cedió a Diego, seguro que le prometieron el oro y el moro, yo me imagino que le dijeron no, nos lo cedes, te lo compramos por 20 millones el año que viene, no sé qué, y luego llegó la hora de la verdad, le dijeron que no podían y estos han dicho, no, ahora pues ya no se creen nada, ¿no? Estoy seguro que le deben dinero al Wolfsburgo del traspaso de Petrov. De Petrov, probablemente, o sea, no me extrañaría. Bueno, es que yo creo que ya digo, las cuentas, porque no, nadie las sabe y no las pueden sacar, pero yo estoy seguro que debemos dinero desde hace más de 10 años a clubes. Hombre, decía Mojit el otro día que debíamos dinero al Málaga, creo que era de Musampa. No sé si al Málaga. 10 años. Joder. Está claro que para acumular la deuda que tiene el Atlético de Madrid hace falta deber mucha pasta, no solo a clubes, sino a Hacienda también. Pero que lo que se debe viene de todo eso. Ese es el problema, que luego resulta que esta es una deuda histórica. O sea, esta gente no va pagando y luego lo llaman deuda histórica. Y lo que está diciendo antes, que ahora hay que pagar 50 Juan millones a Hacienda y 50 Juan millones a Hacienda. Kilos, Claro, pero digo, ahora hay que pagar 50 millones a Hacienda este mes. ¿Y cómo que hay que pagar 50 millones? Ah, coño, porque no habéis pagado, porque habéis estado 10 años sin pagar o porque habéis pagado un 5%. No porque sea una deuda histórica. O sea, Hacienda no te va a venir y te va a decir, no, páganos porque nos da la gana o porque nos apetece que nos pagues 50 millones. No. Te hacen que les pagues 50 millones porque no has cumplido con lo que tenías que cumplir. Pero no vengas con la excusa ahora de que eso es una deuda histórica o de que por eso no podemos hacer fichajes. O sea, es que es todo excusa tras excusa, pero... Los que siguen ahí y los que se llevan las primas y los que se llevan las comisiones son siempre los mismos. Y no sé, a mí me sorprendió mucho el año pasado, esta temporada pasada, cuando renovó Simeone, porque me imagino, y lo comentamos aquí, que seguramente tiene algún tipo de cláusula para, si no se cumplen unas mínimas expectativas, poderse ir. Y yo creo que... Con esas declaraciones que ha hecho, yo creo que lo está contemplando, ¿no? No el irse, no sé si el irse, pero sí el obligarles a que cumplan su parte del trato, ¿no? Porque yo no estoy seguro, pero vosotros sabéis si en Argentina Simeone se ha ido de algún equipo antes de que empezara una pretemporada, pone enfado con una planificación. Pues se marchó. Es que hay gente que dice que sí la ha hecho. Creo que era Estudiantes, ¿no? En el último club que estuvo, que no sé si fue Estudiantes, ¿no? Pero que se ha ido dos veces. Se marchó al final de la clausura. Sí. Pero digo irse del equipo porque no estaba de acuerdo con los fichajes, la planificación. Sí. ¿Ha hecho eso alguna vez? Yo creo que sí. Creo que lo hizo, sí. Creo. Mojir es el que más sabía de este tema porque lo había estudiado, pero creo que sí, que en Estudiantes pasó algo así. No le dieron lo que había pedido y se fue. ¿Pero vosotros creéis que va a hacer eso en Atleti? Yo no le veo capaz. Yo creo que sí. Pero es que nadie le va a culpar de nada. Es normal. Si llega enero o noviembre y resulta que está octavo, que se lesiona Arda Turán y que tiene pareja de delanteros a Adrián y a Borja, pero, es normal. Yo no creo que sean tan tontos. O sea, el dúo prescrito, esta gente sabe. Si se va, si ahora mismo, a final de mes no le traen y Simeone dice que se pira, ¿con quién va a estar la gente? Yo creo que ahora mismo Simeone es el Atleti para la mayoría de la gente, ¿no? O sea, todo lo que se ha conseguido es gracias a Simeone. Pero eso sería un misil a la línea de flotación de esta gente. Por eso digo que no creo que sean tan estúpidos, ¿no? Que le harán caso en algo. Antes maniobran y encuentran una solución que provocar un... Y la encontrar de este calibre, sobre todo, vaya. esta gente ha sobrevivido a un descenso, o sea, que puede sobrevivir a cualquier cosa. Es, y a la venta es de lo torres. Que yo, iba a decir, y... yo es lo que iba a decir, que esta gente. Se la suda la gente, ¿no? Yo creo que no piensan, ¿no? Otro, bueno, te venden la moto. Claro, vamos a ver. Hemos vendido a torres. ¿Qué pasó? Hemos vendido el Calderón. Hemos bajado a segunda y nos hemos mantenido un año en segunda y son unos héroes, son unos machotes y unos héroes. Tú, cuando se descendió a segunda, ¿qué pasó? Nada, que subieron los abonos. ¿Hubo algún tipo de protesta? ¿Hubo algún tipo de protesta? ¿Hubo algún tipo de movimiento por parte de la afición movilizándose para intentar? No, no, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No fue cuando se marchó de la presidencia el. Hubo un partido con el Tenerife que sí se armó Gresca en el campo, pero fue una serie de partidos. Entonces trajeron a Pablo Futre como director deportivo y ya se calmó un poco la cosa porque el equipo empezó a funcionar y ya nada más. Sí, pero. Y luego a la siguiente temporada trajeron a Luis. Pues, y sé, más calma. ¿Por dónde van los tiros de Álvaro? Esa temporada que se la suda estaba esta gente. Zambrano. Se quedó Zambrano, creo, ¿no? Era Zambrano sí. Que estaba. Empezó Zambrano y luego. Vino Marcos, que yo me acuerdo que Gil decía que le he mirado los ojos y he visto en Zambrano el hombre que necesitamos para subir a primera. Y duró, pues eso, ¿cuánto duró? Pues 8 jornadas octubre, o 9 jornadas. Dos ¿no? meses o 3 meses. Octubre le echaron. No llegó ni a octubre. El último domingo de septiembre a la calle. Pero que, entonces, que... Sí, no quería decir que lo que comentaba Álvaro, o sea, lo que decía yo, que no creo que sean tan estúpidos, pero por otro lado, sí que hemos visto que les da igual todo. O sea, la afición, el club, que la gente se les ponga en contra. No sé si os les da igual porque además siempre tienen... Los perros de presa del gilismo como Manolete y toda esta gente ya está empezando a cargar con Simeone. Artículos contra Simeone, ¿de verdad? Declaraciones en contra contra Simeone. No, esto no, ya empieza no la campaña de eso, pero... para ir moviendo a la gente como haciendo que el Simeone es el malo. Bueno, esto pues no si lo ya, hacen si ellos ya empezado, en un yo día no he leído dos. Nada en ese sentido, pero si ya ha empezado así, eso es porque se va ahí. Que no va a aguantar. O sea, o que le van a romper el contrato, ¿no? Queda firmado. Ir empezando a mover el tema, por si acaso, ya tener todo preparado. Esto no hacen las cosas de un día para otro. Para sí. el mal siempre tiene hilo, más planificación que el bien. Está muy lejos la hipótesis de que estén, de que quiera irse o estamos un poco aquí en conspirativos, no, pero lejos, yo creo que ¿eh? está muy lejos, está muy lejos. O sea, antes está llegará, pues hombre, lejos no, déjanos hasta agosto, déjanos hasta septiembre, que nos ha ido bien así, porque fíjate el año que traímos a Falcao y lo traímos tarde, pero supimos reconducir el equipo y al final pues se consiguen cosas y en el Atleti, joder, aquí cómo nos vas a dejar, Diego Pablo, no me hagas esto, hombre, por favor, que mi padre, que no sé qué, en fin, yo creo que... que no, que está es algo lejos, impensable. Está menos descartar, lejos que hace descartar. Un mes. Sí, claro. Descartar porque cuando te oye alguien decir esto, se frota las manos. Quiero decir, se frota las manos en el sentido de que, joder, si se va Simeone, a estos les queda muy poco en el Atlético de Madrid. No, pues... Pues a Simeone no les pasa nada. No. Habrá un poco no, de hombre, movimiento hombre. Y ya está. Hombre, parece mentira que no te acuerdes de los anteriores tragos... En fin, no, es que es eso. No luego hacen una manzanada como hicieron con Manzano. La única que les quedaba era traer a este hombre y lo han traído. Y cuando se vaya, yo creo que volverán otra vez a la cuerda floja como estuvieron antes de venir. Pueden traer a otro escudo. No sí, es se buscarán otro, escudo, se buscarán claro. otro. Lo harán. Hombre, para mí uno que tiene no en la recámara. No se trata de traer entrenadores, se trata de traer a un tío que entienda lo que es esto. Claro, eso te iba a decir. Manzano no lo entendía. Yo tengo uno. Aguirre, pues no lo entendía. Y el resto que hemos tenido tampoco lo entendían. Ha sido encontrar a alguien, pues que, joder, que tenga su pozo y que tenga su significación para el Atlético de Madrid, como es el caso ¿Sabes? De Simeone. ¿Sabes quién es el siguiente escudo? El siguiente escudo va a ser Pantich. Esperemos que no, porque me pero cae Pantich bien. Fue... No, Pantich acaba de fichar como entrenador del Bakú de Azerbaiyán. El Bakú de Azerbaiyán, que es contra el que jugamos y que es el sponsor del equipo. Sí. Yo no creo que haya sido casualidad que haya fichado por este equipo. Yo creo que lo le están intentando volver a traer para tenerlo en la recámara, porque han visto que lo de Simeone ha funcionado muy bien. Han visto que pasó lo de Manzano y traes a alguien que la afición idolatra y que, independientemente de resultados deportivos, que encima con Simeone los han tenido, pero independientemente de eso, a nivel de grada y demás, es lo que la grada pide y queda muy bien, ¿no? Y entonces, si ahora, como estáis comentando, empiezan ya a hacer el run-run para Simeone, ya están calentando ahí al otro en el banquillo. Pero es que es la misma historia todos los años, o cada dos años, y no sé. Y la gente, lo peor de todo es eso, que la gente, tú piensas, joder, la gente se cansará, pero no se cansa, parece que piden más incluso. El punto clave está en el sentido de el enganche de la grada. Es decir, si tú eres capaz de enganchar a tu afición con un cebo o con un entrenador que motive, pues que sea carismático, que tenga energía, que se mueva, caso de Quique, caso de Simeone, o con jugadores que eran muy buenos y eran muy prometedores, como han sido los casos de Forlán, de experimentado, tal, Agüero, Falcao, son todo enganches que se utilizan pues para seducir a la afición y tal. En este momento, digamos, una fuerza, algo nuevo que sea capaz de estimular un poco a la afición, va a ser difícil de encontrar, porque si no hay dinero, el Simeone, pues hombre, Simeone siempre va a estar ahí, siempre va a ser un atractivo y siempre va a ser garantía de no quiero decir éxito, porque tampoco veremos a ver cómo acabamos la pretemporada, pero una garantía de algo que tiene su significado y va a ser un garante de unos valores que hemos perdido en estos últimos 10 años, ¿no? Entonces, veremos a ver cómo lo hacen este año, porque si no hay dinero, han dejado escapar ya no solo este último año, sino los anteriores a esos reclamos que habían utilizado, incluso tema de cantera con Fernando Torres, tal, pues bueno, yo creo que no están para tocar un poco palos que los vayan a tirar abajo a ellos. Vamos a ver, yo en este sentido no estoy tan optimista, entre comillas, en ese sentido como lo eres tú, esto, Álvaro, en el sentido en que para que eso pase, para que haya una respuesta de la afición contra esta gente, tiene que haber una base, una masa crítica, por decirlo de alguna manera, que sea lo suficientemente amplia para que en cualquier momento pueda ejercerse una presión, lo que fuera. Y eso la hay. ¿Eh? En los últimos años la ha habido, Mariano. Una iniciativa que no sé muy bien en qué quedó, que reunió, según ellos, ¿cuántas? 20.000 firmas. Coño, y eso no sale del. Pero fue del Calderón, fue lo de para vender al Calderón. Sí, eso sí, yo estuve participando. Perdona, aparte del Calderón, Atléticos por el Cambio, la historia manifestaciones. Que son romances de una noche o aventuras de una noche. Exactamente. Es que es eso, Álvaro. Es que no hay todo, o sea, sí. Lo único que podemos decir que tiene, entre comillas, peso y que tiene una trayectoria y que tiene un pozo de continuidad ha sido Señales de Humo, y Señales de Humo somos cuatro gatos, básicamente. O sea, no somos cuatro gatos, somos a lo mejor 1.200 personas, pero que en sí no somos una mayoría crítica o una masa crítica suficiente como para generar un tipo de cambios que pueda venir. Pero porque es que además, es que esos temas se ven, porque cuando si va muy bien el equipo no pasa nada y no se oye nada y nadie nos pide y nadie nos demanda ningún tipo de información. Eso tendría que ser que hubiese una masa crítica de tal manera que ganásemos o perdiésemos, o sea, el tema deportivo quedaría absolutamente al margen. De hecho, el tema deportivo, evidentemente, estamos todos a favor de que el Atleti gane, cuanto mejor, más mejor, pero el tema deportivo quedaría al margen porque habría una masa crítica, porque habría ¿cómo se dice? Habría una consideración por parte de muchísima gente de que el proyecto que están llevando estos golfos pues es un proyecto que ya nace viciado desde el origen, un proyecto ilegítimo desde el origen. Entonces, como no hay esa masa crítica, como no la hay, pues entonces, pues sí, puede pasar lo que tú dices, que a lo mejor se va a Simeone y durante 3, 4 o 5 jornadas la gente está protestando, y si va, empieza a ir bien el equipo, pues la gente se calla, y si no, pues a lo mejor pasa algo, pero no hay una masa crítica, no hay nada ahí lo suficientemente asentado en el sentir mayoritario, o en el sentir, lo que digo, de una masa crítica, de un número suficiente, pero que sea, o sea, un pensamiento absolutamente que se haya presentado sobre mucha gente como para decir, es que me da lo mismo que ganemos o que perdamos, o sea, vamos contra vosotros porque sois unos golfos. Entonces eso no lo hay. A eso iba cuando he preguntado qué pasó cuando se descendió a segunda. No pasó absolutamente nada. Estaba todo... creo recordar que no hubo ningún tipo de movimiento de silla ni indignación por parte de la afición, ni manifestación, ni es nada. Sin embargo, los últimos años donde el problema no es bajar a segunda... Vamos a ver, claro que es un problema para el Atlético de Madrid bajar a segunda. El problema es que el Atlético de Madrid sea un equipo que se pasee por los campos de España sin ningún tipo de rasgo, que sea un equipo convencional, sin 11 tíos con una camiseta que no significa absolutamente nada para ellos, y se dedican pues eso, a quedar séptimos, novenos, y vamos a ver el año que viene a ver si podemos hacerlo mejor que esta temporada. Pero eso desde un punto de vista. Y luego desde el otro te digo, hombre, estas señales de humo, de acuerdo, pero también está o estuvo durante un tiempo dudando el otro gran colectivo que hay en el Atlético de Madrid. Estuvo dudando, según comentarios, tampoco, pero el Frente Atlético, quiero decir que hubo un momento, un momento reciente en el que se planteó unas preguntas y unas cuestiones pues que para mí pues eran bastante oportunas y bastante sensatas para lo que es el Frente Atlético, ¿no? Bueno, y en ese sentido, es otro tema, pero bueno, sí, lo que yo quiero decir es que es que el tema del descenso, fíjate, porque me dices tú que no pasó nada, es que también ese año pasaron muchas cosas, y como pasaron tantas cosas, el tema del descenso se vendió por parte de los Gil muy bien, que había sido pues bueno, fruto de la intervención, cuando precisamente el día que nos intervinieron el Atlético de Madrid estaba a un punto del descenso, o no, a dos puntos del descenso. Lo que pasa que es que el otro día estuvimos a Sergio Llorente, y es algo con el que él me dice muchas veces cuando hablo con él, quedamos a tomar unas cañas y tal, y siempre me dice lo mismo, es que el aficionado al fútbol, y eso es cierto, no tiene absolutamente memoria, porque el Atlético de Madrid, antes de bajar a segunda, en el año que bajamos la última vez, en esta temporada, el Atlético de Madrid con Gil, y siendo Sociedad Anónima Deportiva, es decir, en el transcurso de unas 6-7 temporadas, estuvo a punto de bajar en tres temporadas, quiere decir que el Atlético de Madrid, desde que se transformó en Sociedad Anónima, y además de forma ilegítima y de forma ilegal, en Sociedad Anónima, las dos primeras estuvo a punto de descender a segunda. Luego la siguiente ganó la Liga y la Copa del Rey también. Y luego la siguiente quedó quinto, luego la siguiente quedó séptimo, y la siguiente estuvo a punto de descender, y ya la siguiente descendió. Luego la gente vio eso como que, no, es que han sido los de la intervención, coño. Y yo me acuerdo que yo estando en el campo, decía, pero es que no puede ser, la gente no puede pensar que esto ha sido tema de la intervención, que evidentemente tendría su influencia, sobre todo entre bambalinas, muchas reuniones que hubo entre Gil y los jugadores. Esto estoy hablando de la leyenda que hay, que hubo una reunión entre Gil y los jugadores donde Gil les dijo que tenían que perder para que recuperara el club y que luego arreglarían. Kiko la ha llegado a no a decir como tú, pero ha dejado como insinuar bastante claramente, diciendo que los jugadores prácticamente pasaban del tema. A mí eso de pasar del tema, no. A mí lo que me han llegado es que hubo una reunión en la que Gil dijo que tenían que dejarse perder para ejercer presión sobre Rubí y que dejasen el club, que volviese en manos de Gil, y que él ya arreglaría el tema del ascenso, o sea, el tema de no descender. Pero que es que yo, estando en el campo, la gente decía, no, es que no sé qué. Pero bueno, o sea, vosotros no tenéis memoria. El año pasado estuvimos a punto de ascender, y hace 3 o 4 temporadas estuvimos a punto de ascender 2 temporadas seguidas. O sea, esto no es una casualidad. Esto no viene así porque así. O sea, esto ha habido aquí una trayectoria en la que lo único que nos hemos librado ha sido el año donde alinearon todos los planetas, hubo unas conjunciones astrales del copón y ganamos la Liga y la Copa. Pero el resto temporal, el mejor resultado fue una quinta posición. Yo, vamos a ver, sí, yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver, por ejemplo, ese año, el del descenso, ¿quién jugaba en el Atlético de Madrid? ¿Quién jugaba en el Atlético de Madrid? Kiko. Hasselbein, fíjate, Molina, fíjate, Valerón, fíjate. Valerón. Quiero decir, son gente, coño, hostias. Son gente que pueden descender como así lo hicieron, pero son gente, o al menos transmitían algo de emoción, algo de identificación, unas señas, no dejaban apáticos, pero es que los últimos años, 5 o 6 años del Atlético de Madrid, han sido lamentables. Aunque esté en primera división, pero se puede hacer 5 o 6 años lamentables en primera división y también se puede bajar a segunda con jugadores como los que hemos dicho. ¿Cuál es la diferencia? Coño, pues que si durante un periodo de tiempo medio largo no eres capaz de recuperar un estatus y unas señas de identidad que te han caracterizado durante toda tu vida, la gente se cabrea y no hay futuro, porque no hay futuro. Es decir, se ve que el Atlético de Madrid se queda plano, no evoluciona, no aspira a nada más que lo que ha hecho la temporada, pues eso, un quinto puesto, un intertoto, una cosa. Bueno, lo que no se puede decir es que el Atlético de Madrid, cuando descendió, no tenía un poco más de pulsaciones. Era un equipo que, hombre, que sentía en el campo, que se dejaba las pelotas, pero tuvo mira, mucha mala suerte y que fue lamentable, pero... estuvo a punto de descender el año anterior y ese año, antes de la intervención, o sea, te estoy diciendo antes de la intervención, que en ese momento no había, o sea, la intervención nos pilló a todo el mundo por sorpresa. Y en ese momento el Atlético de Madrid estaba a un punto del descenso, que luego a lo mejor se hubiera salvado. Yo no digo ni que sí ni que no, pero yo te digo, o sea, que con esa plantilla y antes de la intervención estaba a un punto del descenso. Estoy de acuerdo y también entiendo yo que el jugador, cuando ve que el equipo que le paga y su empresa que le paga, la interviene un juez sin saber muy bien por qué y si va a cobrar y tal, pues también genera una inestabilidad que yo puedo entender que se produzca en la plantilla y que también sea vendida o que sea utilizada como recurso para sacar a la gente como diciendo, no, es que descendimos por eso, y eso lo entiendo perfectamente y es más, también estoy de acuerdo en esa teoría. Pero yo creo que sí, ¿no? Un descenso es lamentable que se produzca en el Atlético de Madrid, pero que lo que más duele es que, pues eso, que vayas al campo todos los días con, pues fíjate, las obras que de la M30, no sé qué, una odisea para llegar al Calderón, tal, y te encuentres que si, bueno, jugadores del tipo de Pato Sosa, el Richard Núñez, en fin. Una serie de jugadores que dicen, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, yo creo que el cansancio, el agotamiento que tuvo la afición antes de la llegada de Simeone, que vino en un punto, yo creo que el más bajo de popularidad, si es que se puede decir así, de los dos señores estos, pues la verdad es que les ha salido muy bien y es que lo que pedía la afición en ese momento. Si no lo hubieran hecho y hubieran seguido con Manzano, hubiera seguido con otro, pues se la hubieran seguido, o sea, seguirían pegándosela pues sin cesar. ¿Tú crees que si mañana hacen unas elecciones y se presentan 0-5 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tú crees que la ganan? Ganan, sí. ¿Qué va? Yo creo que no. Yo creo que sí. Ganan, por mayoría absoluta. Dependería también de quién estuviese al lado. Porque, ¿Sabes por qué? Mira, porque empezarían a decir que el que venga va a ser peor. Sí. Mira. Va. Yo eso lo tengo claro. Yo creo que, vamos a ver, la afición. Es que la gente lo lleva en. Pues eso, como una cruz al hombro. Es una cosa pues, que sabemos que nos ha tocado vivir esto, que nos ha tocado ser aficionados del Atlético de Madrid con esta gente al mando, que no hay ningún tipo de opción de que esto pueda cambiar desde nuestro punto de desde nuestro lado, y que bueno, que algún día se cansen, que se pueda reconducir la situación, que se puedan hacer esas elecciones o esa elegida al presidente, o ese, aunque solo sea, yo qué sé, una consulta del tipo, oye, pero ¿me veis capacitado? ¿Me veis adecuado para ser el presidente? No sé, es muy difícil, ¿no? Claro, es como las empresas, ahora mismo el que tiene la mayor parte del capital es el que manda. y es como una empresa privada, pues eso, pues los pequeños accionistas o las partes minoritarias no sé, puedes bueno, opinar, pues ahí, pero al final pero por ahí, la mayoría... Por ahí van los tiros, tú lo has dicho, o sea, no hay que esperarse pero a vamos, que se cansen que no porque no son los dueños legítimos. No. No son los máximos accionistas legítimos. Que, sí, que lo que planteas, si lo que planteas de decir, saldría en contra seguro, o como que no. Que no, hombre, que no, que ganan las elecciones seguro. Se pondría en marcha toda la media, todos los medios de comunicación afines a ellos empezarían a hacer una ronda de elogios a estos personajes y ganaban seguro, pero es que no lo tengo, pero ninguna duda, vamos. Es curioso, es curioso. Al candidato que se presentara, al candidato que se presentara le iban a sacar hasta que era amigo de, yo qué sé, de cualquier persona, o le sacarían que había hecho en el año 50, yo qué sé. Iba a ser una campaña en contra de que se presentara bestial. Más que posar con una camiseta al Real Madrid, es difícil, ¿eh? Competir pero es con que eso. Eso no lo sacarían. Claro. Hombre, lo borran de los archivos. Estos ganan las elecciones. Bueno, estos ganan las elecciones. A ver, vamos a ir a tener que ir terminando el programa por hoy. Ya llevamos una. ¿Y tú, Jorge, qué opinas? Que no has opinado. Yo ya lo he dicho, yo creo que ganarían ellos. Ahora mismo ganarían ellos, pero yo creo que la única manera de quitárnoslos de encima. Es por la manera judicial lo que está haciendo Señales y bueno y también creo que van a caer por su propio peso. Eventualmente llegará un momento en el que las fechorías sean tantas y tan descaradas, porque es lo que les pasa a esta gente, ¿no? Que cada vez van, o sea, van cogiendo más confianza y van haciendo las peores, ¿no? Y llega un momento que ya eso explota, ¿no? Y bueno. Pues mira, yo pienso que esta gente se irá cuando el Atlético de Madrid deja de ser un negocio para ellos. Claro, pero a no ser momento que eso sigue siendo un negocio, ¿no? Evidentemente. Yo sigo teniendo... Es que cuando puede dejar de ser un club negocio? Cuando desaparezca. Un club que mueve lo que mueve. Si fuera un club menor, como ha pasado con el Racing, ¿cuándo? Como ha pasado con otros equipos, entonces sí, pero con el Atlético mueve mucho. Cuando única y exclusivamente cuando los criterios de regularización de los clubes de las sociedades anónimas deportivas se tomen en serio y los reguladores hagan su trabajo. Tampoco puede que eso no esté muy lejos ahora mismo, tal y como está todo, ¿no? Esta gente se irá porque no podrá hacer del club pues la plataforma de sus negocios de compraventa como lo está haciendo todos estos años. Y ya está. Bueno. Porque, vamos a ver, solo una última pregunta. Nota, que nos tenemos que ir ya. Sí. ¿Quién es el garante de que todo esto se cumpla? Quiero decir, lo que has dicho tú de que haya un control y que haya un seguimiento y que haya unas cuentas y que pues tenga que ser... El Consejo Superior de Deportes, el Consejo de la Liga de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de Deportes, claro. Ah, pero es que... Si eso es otra cosa, la Liga de Fútbol Profesional dice que ella iba, creo que era lo de Hacienda, que iba a controlar lo de los ingresos y todo esto de Hacienda. Bueno, es como poner a la zorra de vigilante de un gallinero, pues sí. Claro, pues bueno. A vigilar a la gallina. Bueno. Pues nada, gente, lo vamos a dejar, Jorge, aquí. Antes de irnos, sí. Déjame un minuto y digo los partidos amistosos. Ah, ya sí, para sí, que claro, la claro, gente claro. Los quiere... Lo hemos hablado rápidamente. Vamos a tardar poco. El día 21 de julio, Numancia Atlético de Madrid en el Bugo de Osma. Toma, los motivos son... Joder. Empezamos bien. 27 de julio, jugamos la Copa Euroamericana. No sé qué es este invento. Son tres partidos. El 27 de julio con Estudiantes de La Plata en Buenos Aires... El 31 de julio contra el Sporting de Cristal en Perú y el 4 de agosto contra el Nacional en Montevideo. Y luego el 10 de agosto un amistoso con Las Palmas. La Liga luego ya empieza el 17 y después está la Supercopa de España. Pedazo de pretemporada. Menos mal que no jugamos en Azerbaiyán. Pero bueno, o en China. El calendario de Liga no está todavía definido, ¿no? No, el primer... Empieza el 17 de agosto. 17 sí. y 18 no, de agosto. Quiero decir, el calendario, el primer partido contra quién jugamos. No, eso lo suelen hacer a final de la julio. La verdad es alucinante porque en la Liga Francesa y en la Liga Inglesa ya tienen hasta las fechas y las horas, tío. Sí, sí, bueno, y en la Inglesa ya tienen todos los televisados a qué hora de cada día. Aquí es un cachondeo, pero bueno. Bueno, en fin, gente, que... Gracias a Fernando, a Carlos, a Álvaro, a Mariano por estar aquí. A todos los que nos escucháis, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este y otros programas. y seguirnos en las redes sociales. Y bueno, ya esperar a ese siguiente programa, que estamos preparando algo, algo especial. Sería, bueno, ya lo veréis cuando, o ya lo escucharéis, no se verá, se escuchará en unos días, en una semana o así. Y bueno, a ver si en esos, en ese tiempo, en los próximos días, vamos teniendo alguna noticia positiva o que vaya pasando algo, algo de interés, porque de verdad que la cosa no, de momento no pinta muy bien. Pero bueno, gracias a todos, gracias por escucharnos y como siempre, ¡Aleti!